Bueno, estamos aquí. Nosotros somos el grupo Comunidad de Danza Azteca Mesoamericana. Nos presentamos para prácticas los jueves de 7 en adelante y los domingos de 6 a 8. Estamos aquí en el Centro Cultural de México, 313 North Birch Street, Santa Ana, California, 92701. No hay pierde, esquina de la calle 3 y la Birch. Bueno, nuestro propósito es de revitalizar, practicar las tradiciones de danza antiguas antes de la conquista, o más bien de la invasión española. Y bueno, enseñamos pues lo que es la música, la danza, la poesía y todo lo que se relaciona con la cultura que se puede enseñar en ese poco tiempo que compartimos juntos. Están abiertas las clases para todos, desde los niños de 5 años hasta señores ya grandes como de 80, 90 años. Y se puede danzar a diferentes niveles. Para comunicarse conmigo es área 714-401-6313. Es más fácil que me manden un texto.